Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 10 de octubre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha mantenido este mediodía un encuentro con el diputado de asistencia a los municipios de la Diputación Provincial de Cádiz para revisar los trabajos de pavimentación llevados a cabo en 5 calles de nuestra localidad: la avenida Carlos Cano, calle Reinita, calle Sol, Orteguita y Marroquineros, con una inversión de 49.900 euros. En esta reunión, además, se han fijado las bases de cooperación entre ambas administraciones para esta legislatura en materias como la asistencia técnica para la redacción de futuros proyectos y el acceso a nuevas inversiones. Y venimos a revisar, a ver la obra del plan de pavimentación del área de asistencia a municipio de la Diputación de Cádiz, que ha realizado una inversión de casi 50.000 euros en el municipio de Ubrique, con un total invertido en cinco calles del municipio. Ahora mismo nos encontramos en la calle Carlos Cano, y con un plan que ha tenido una cuantía total de 1.400.000 euros repartido en los municipios inferiores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz. Como veis, una vez más, la Diputación de Cádiz está del lado de los municipios que más lo necesitan, del lado de aquellos municipios que necesitan de esa asistencia de Diputación, y en esta nueva etapa, en este nuevo gobierno, nos marcamos como prioridad esa especial atención, el trabajar codo con codo con las administraciones locales, con aquellos ayuntamientos que más nos necesitan, y atender todas las demandas y todas las necesidades que tienen a día de hoy. Nos marcamos también como reto, y ya lo estamos trabajando de cara a la confección del presupuesto del año 2024 de la Diputación de Cádiz, desde el área de asistencia a municipios, como objetivo principal la asistencia técnica, como no puede ser de otra manera, y como así también el nombre del área indica, a la redacción de planes, de planificación y todos aquellos proyectos que necesiten estos municipios. Pero también pondremos en marcha mecanismos de inversión con amplias líneas de actuación para que todos aquellos municipios que necesiten de diversas actuaciones, siendo también conocedores de las realidades que tienen a día de hoy y las carencias y necesidades de estos municipios, pues podamos atender de la mejor manera posible, de la forma más ágil posible, y también de la mejor forma posible que podamos invertir esos recursos económicos de todos los gaditanos y gaditanas en estos municipios, y haciendo un especial hincapié, por supuesto, en municipios como la Sierra de Cádiz, que está compuesta por 17 municipios y que necesitan de nuestra presencia, de nuestra atención y de nuestras actuaciones. Yo, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al alcalde, a Mario. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, y cómo no, agradecer la visita hoy de Antonio Aragón, pues, y sus compañeros, y es importante pues tenerlo aquí, sobre todo para escuchar y para ver un poco qué es lo que tenemos entre manos, qué es lo que nos van a aportar, y sobre todo esa cercanía que siempre tenemos o que siempre queremos a la hora de ver esos proyectos futuros y demás. Se le han trasladado las necesidades que tenemos, lo que estamos trabajando, lo que queremos, y sobre todo pues le hemos explicado un poco los déficits o las necesidades, sobre todo de primera mano, que tenemos. Tengo que decir que, como siempre, pues están ahí de la mano nuestra, estamos trabajando codo con codo, sobre todo para solventar esas necesidades, y también pues para, como estamos viendo hoy, pues ver que anteriormente se han hecho trabajos, se han hecho actividades, o se han hecho, en este caso, pavimentado, que es importante que el pueblo que siga continuando ese camino, y como no, pues abro aquí este ayuntamiento, abro este pueblo para que Antonio Aragón pues nos siga visitando, y sobre todo esas necesidades que tenemos nosotros se las traslademos en persona, que a veces es más importante, y sobre todo esa cercanía y ese apoyo que tan importante que necesita el pueblo de Ubrique. Pues mira, estamos hablando que son las cinco calles que tenemos aquí en Ubrique. Una es Carlos Cano, que es la que nos encontramos hoy; otra es calle Sol, calle Reinita, Orteguita y Marroquinero. Hay que decir que todas ellas pues es un trabajo laborioso, un trabajo importante, y sobre todo pues son trabajos que nosotros desde el ayuntamiento, y tengo que decir también que la corporación anterior pues tiene mucho que ver, pero bueno, esto es un trabajo que tenemos que continuar nosotros, y es importante pues continuar de esta forma, viendo sobre todo este terminado, viendo sobre todo que las labores que se han hecho son las necesidades que se requerían, y nada, pues continuar esta línea. Prioridades, ya lo hemos comentado, ¿no? estamos trabajando en la confección de ese presupuesto del año 2024. Bueno, pues los años que hemos estado, yo también que vengo de un municipio como es Conil de la Frontera, que conocemos perfectamente el trabajo y el funcionamiento de la administración local, pues es bueno pues confeccionar esos planes que más se adapten y que más vengan a dar la máxima cobertura posible a todas las carencias que tienen hoy en día los municipios. Es en lo que estamos trabajando y esperamos y deseamos, bueno, que de aquí a final de año pues podamos presentar todas las líneas de actuación que va a confeccionar la Diputación Provincial para invertir en los municipios de la provincia de Cádiz a partir de enero del año 2024. Otros temas de interés: con el lema Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal, la Asociación AFEMEN está celebrando hoy el Día Mundial de la Salud Mental. Para ello se ha instalado un stand informativo en el centro de la Avenida de España, donde con el respaldo del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, una de las usuarias de AFEMEN, Brenda Domínguez, ha dado lectura a un manifiesto. En este Día de la Salud Mental, el colectivo realiza un llamamiento a las autoridades competentes para que se incrementen los recursos de atención psicológica, de recuperación, de acompañamiento y apoyo mutuo, humanizando la atención que se ofrece a las personas usuarias. De igual modo, se considera prioritario incrementar la inversión en políticas preventivas y de promoción de la salud mental en el ámbito sanitario, social, laboral, judicial y educativo. Bienvenidas y bienvenidos al Día Mundial de la Salud Mental. En un año donde la Confederación Salud Mental España cumple 40 años con los derechos por ti. En este día queremos poner de manifiesto que la salud mental es un derecho inherente a la condición humana y que su disfrute no entiende de barreras ni de fronteras. Una sociedad con derechos es una sociedad evolucionada. Sin embargo, lo que podría ser una evolución natural hacia el bienestar se convierte en un proceso de deshumanización por causa de los conflictos bélicos, la pobreza estructural y la falta de oportunidades. Nos corresponde a todas las personas recordar que el derecho a la salud mental es la expresión de una voluntad socialmente aceptada, pero que solo será efectivo si los poderes públicos proveen los recursos necesarios. Dicho de otra manera, la falta de inversión en salud mental favorece la vulneración de derechos. En principio, el derecho a la salud mental tiene dos lecturas diferenciadas. Por un lado, el derecho al bienestar y a la participación en una sociedad respetuosa con la salud mental, que ofrezca confianza en vez de discriminación, comprensión en vez de exclusión y paz en vez de miseria. Por otro lado, y toda vez que se ha experimentado un problema de salud mental, el derecho a un modelo rehabilitador universal que ahonde en el potencial de las personas y en su proyección social, de tal manera que la desilusión se convierta en esperanza. Ante esto, tenemos que estar vigilantes, porque no basta con la formulación y aceptación de nuestros derechos, buscamos su realización. Y para ello, el único signo posible es la lucha continua y la visibilidad de nuestra aspiración, un proyecto de vida emancipador. Tenemos las manos cansadas de esperar. La universalidad y conquista de los derechos pueden empezar desde el vínculo más cercano, desde la forma de entender las relaciones humanas, hasta el barrio, el pueblo, la ciudad y por fin las naciones. En este punto, la salud mental dejará de ser un gesto para convertirse en una conducta, en una política de Estado. Así, de la mano de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, le pedimos al Estado trabajar por la toma de conciencia y el entendimiento de los problemas asociados a la salud mental. El estigma sigue dificultando la práctica de nuestros derechos. Procurar un futuro habitable para los niños y niñas, para que se desarrollen en un entorno de bienestar emocional. Garantizar la libertad y seguridad de las personas, así como su protección ante tratos degradantes. Entramos en un nuevo tiempo para la salud mental y las medidas coercitivas deben dejar paso a espacios de recuperación compatibles con la dignidad humana. Además, nuestras reivindicaciones por el derecho a la vida siguen teniendo plena actualidad y apostamos por que se lleven a cabo campañas de sensibilización y prevención del suicidio en el ámbito escolar, universitario y en la esfera laboral. Se trata de abrir canales de comunicación y de confianza, ya que al compartir los sentimientos nacerá nuevas formas de ver la vida. El cuidado de la salud mental debe tener un enfoque global, donde todas las personas seamos partícipes, o de lo contrario mucha de la energía invertida se perderá. Al final, todo lo que se haga en favor del derecho de la salud mental tendrá un retorno real, pues una sociedad con salud mental es una sociedad con bienestar, y en una sociedad con bienestar el ser humano alcanza su sentido. Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Gracias por escucharnos. Decirle sobre todo, pues hoy es un día importante, es el Día Mundial de la Salud Mental, como ya sabemos y como estamos aquí escuchando, y cómo no, lo principal, una de las cosas importantes es el lema, que la verdad que si nos paramos a analizarlo, a escucharlo, lo dice todo, es salud mental, salud mundial, un derecho universal. ¿Qué queremos decir con esto? Pues ese derecho o esos miedos que nos encontramos de esas familias que encuentran el problema, tenemos que saber que tienen que acudir a algún sitio. Hoy podemos decir que en Ubrique tenemos una asociación la cual está haciendo una labor importantísima y, cómo no, pues desde esta persona que os habla y representa, pues estaremos siempre apoyando o apoyándolos por esa causa. Hay que decir que es importante, hay que decir que es muy importante esa labor, porque pensamos que son personas que son diferentes y no, tenemos que tratarlas tal y como son, son personas. Son personas, como digo, con miedo, pero son personas que son igual que nosotros, tenemos que ayudarlas. Cualquier detallito que tengamos con ellas es importante, porque la estamos introduciendo en nuestra sociedad. Ellos son igual que nosotros, tenemos que tener claro que la vida va pasando, pues cada uno la enfoca o tiene los problemas que tiene, y hay que ayudar. Entonces, esta asociación que tenemos aquí hoy es muy importante, como estoy diciendo, esa labor que hacen, porque están ayudando a todas esas familias que tienen esos problemas. Dicho esto, pues también me gustaría agradecer a todos los que hacéis posible esto. Es una labor que nunca, nunca, nunca estará pagada, nunca estará agradecida como se lo merece, y sobre todo, pues tengo que decir que hoy me enorgullece estar aquí representando al pueblo, e invito a todos los colectivos, invito a todas las asociaciones, invito a todo el mundo de Ubrique, no de Ubrique, como decía aquí, esto es mundial, esto no estamos hablando hoy de algo local, esto es a nivel mundial, de que apoyemos la causa. ¿Y la causa cuál es? Pues son personas como nosotros y los tratemos igual que nosotros. Por lo tanto, esa es la idea y eso es lo que tenemos que apoyar, y este que está aquí pues siempre lo hará y siempre estará a la altura, y sobre todo estaré siempre ayudando a todos ustedes para conseguir esa meta, que ¿cuál es? Vuelvo a insistir, salud mental, salud mundial, un derecho universal. Por lo tanto, ese derecho lo tienen todas las personas, al igual que unos u otros, y trataremos a los igual porque son igual que nosotros. Por otro lado, en la jornada de hoy martes, esta emisora municipal Radio Ubrique ha iniciado una nueva temporada del espacio de política local Nuestros Políticos, en el que participan los partidos que han obtenido representación en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. El turno lo ha inaugurado Andalucía por Sí, con la intervención del portavoz José Antonio Bautista, quien se ha referido a los retos de esta nueva legislatura. Gracias a que ha habido un número considerable de ubriqueños que han confiado en el proyecto con el que nosotros concurrimos a las elecciones. Nosotros concurrimos a estas elecciones con un proyecto que está muy claro y que lo pusimos negro sobre blanco y lo trasladamos a todos los rincones del pueblo. Estuvimos prácticamente por todas las esquinas, en todas las asociaciones. Sí que es cierto que nos quedaron algunas, y que incluso algunas de esas asociaciones nos pidieron que nos reuniéramos con ellos, y ya estábamos prácticamente sin tiempo material, y que, bueno, pues las retomamos una vez que estamos aquí en este gobierno, y una vez que hemos terminado ya con todos los eventos que hemos tenido hasta ahora, y que nuestra intención pues es prácticamente empezar desde ya a sentarnos con todos aquellos colectivos que nos quedaron pendientes y con todas las personas que nos han ido solicitando. Porque, bueno, para empezar, hoy estoy yo aquí, pero el grupo de Andalucía por Sí, el partido Andalucía por Sí, Andalucistas de Ubrique, no soy yo nada más. Para empezar, somos dos concejales. Además de esos dos concejales, tenemos un grupo de personas que nos estuvieron respaldando durante toda la campaña y anteriormente a la campaña. Y bueno, pues todas esas personas, la intención que tenemos es que vuelvan a estar activos ya una vez que han pasado todas estas fiestas locales, y vamos a empezar a retomar todas aquellas conversaciones, todas aquellas reuniones que teníamos previamente entre nosotros, y por supuesto con el resto de los colectivos que tenemos en la localidad, que son muchísimos y que nos va a dar mucho juego durante esta legislatura. Y lo digo no por nada, sino porque, bueno, yo soy una persona que sigo pensando lo mismo que hace 3 meses y que hace 4 meses y que hace 1 año. Si nosotros antes hablábamos de participación ciudadana, pues ahora vamos a seguir con la participación ciudadana. Y si nosotros hablábamos antes de poner en su sitio a los diferentes colectivos, pues lógicamente nosotros vamos a cederle ese sitio a los diferentes colectivos de la localidad y los vamos a consultar y les vamos a explicar cuáles son los motivos que nos llevan a una o a otra decisión. Y bueno, pues eso que hemos defendido a capa y espada durante la legislatura anterior, pues vamos a hacerlo y lo vamos a llevar a la práctica. Y bueno, pues me remito simplemente a que en la anterior legislatura, por ejemplo, hablábamos de participación ciudadana efectiva y de cómo entendíamos nosotros esa participación de los colectivos, y ya nuestra intención, ahora que tenemos la oportunidad de demostrarlo, es precisamente llevarlo a cabo y realizar todas aquellas acciones que nosotros defendíamos y aquella forma de trabajar que nosotros defendíamos, y efectivamente lo vamos a hacer así. De hecho, pues bueno, una de las cosas principales que tenemos aquí a la vuelta de la esquina es el presupuesto municipal. Nosotros siempre hemos hablado de que el presupuesto municipal, la participación que se daba, pues era prácticamente entrar por una puerta, salir por otra, y que entre medio te dieran una rueda de prensa diciéndote cuál era la decisión que habían tomado y explicándote por qué motivo en un PowerPoint que estaba muy chulo, y que te decían, mira, esto es esto, y se acabó, y aplaudirme que me voy a otra cosa que tengo bulla. Entonces nosotros siempre hemos criticado eso, y ahora pues con todo el derecho del mundo no vamos a hacer esas mismas actuaciones que nosotros criticábamos, sino que nosotros vamos a sentarnos durante todo el año prácticamente con los colectivos, les vamos a explicar los presupuestos, cómo es un presupuesto, dónde se puede poner, dónde se puede quitar, por qué motivo a determinadas actuaciones se les da cierto calado, porque a otras actividades que se planteen en el ayuntamiento pues se le da más importancia económica que a otros, y en función de eso pues que entre todos decidamos pues cuáles son las más interesantes de las actuaciones que tenemos que apoyar por parte del ayuntamiento. Yo soy consciente también de que esto cuesta mucho trabajo y que al final la decisión será mía, y que muchas veces parece que estamos hablando de una utopía, ¿no? Pero bueno, mi intención es que todos lo sepamos, que no nos sentemos una única vez, que podamos aportar, todos los que quieran aportar a las diferentes decisiones que se vayan tomando, y en virtud de eso pues y tomando las decisiones que tengamos que tomar, que vuelvo a decir, que finalmente serán decisiones de un equipo de gobierno, pero quiero intentar por lo menos el explicarlo, quiero intentar por lo menos el que los colectivos sepan por qué se toman esas decisiones, quiero intentar por lo menos pues el que todos estemos al tanto de muchísimas decisiones que hay a lo largo del año en el Ayuntamiento de Ubrique, y una de ellas pues es básicamente el tema de presupuesto. Quien dice presupuesto pues dice cualquier otra de las actuaciones que se planteen por parte del Ayuntamiento. Y en esta edición de noticias también les informamos que en la tarde de ayer tenía lugar en la localidad malagueña de Antequera el acto de entrega de premios de la sexta edición de los Premios de Artesanía de Andalucía que concede la Junta de Andalucía. En la categoría de Innovación e Investigación en Artesanía ha sido galardonada la empresa ubriqueña Betangible por su capacidad de aplicar herramientas de gestión, comunicación y modelos empresariales de otros sectores al universo artesano de la marroquinería. En este sentido, el jurado de este certamen reconoce que el equipo de Betangible ha sido capaz de, desde el respeto a la tradición y la artesanía, producir con la incorporación de tecnología moderna en los procesos de elaboración, con programas de diseño asistido por ordenador para la creación de patrones y diseños, y también que ha desarrollado un sistema de gestión de calidad que garantiza que todos los productos fabricados cumplan con los estándares de calidad más altos. El premio lo recibía el empresario Pepe Montiel, de manos de la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, el alcalde de la localidad, Mario Casillas, quien se desplazaba hasta Antequera para asistir al evento, ha felicitado a esta empresa local por este premio, que hace que el nombre de Ubrique y el sector de la marroquinería siga reconociéndose a nivel autonómico y nacional. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.